Por supuesto que lo festejamos, porque todo logro, toda conquista que se logra, valga la redundancia, a partir de la lucha, porque no podemos dividir esta firma de urgencia despegada de la protesta, el reclamo y la manifestación que hicimos la semana pasada, porque en realidad hace más de 3 años que la CETEP viene tratando de que se entienda esto, porque uno puede decir, bueno, lo que pasa que recién ahora en el último tiempo se lo intentamos explicar y entonces les quedaban pocos minutos y antes de que se convirtiera en calabaza entonces se firmó. Lo cierto es que la CETEP con los abogados y con distintas propuestas, esta intención de convertirnos en un derecho constitucional, que es el de agremiarse, lo venimos teniendo hace años. ¿Por qué sucedió minutos antes? Qué sé yo, ya queda más para la antología de las novelas. ¿Por qué? Pero nosotros como organización miembro de la CETEP, como organización de base de la CETEP, la organización Dos Pibes, lo que decimos es que festejamos el coraje, la dignidad, la estatura y la convicción de los compañeros de la CETEP en salir a pelear y en que en esta última marcha, a pocos días de terminar el gobierno saliente, su gestión, hayamos ido a la puerta a tratar de reclamar, a exigir la personería gremial para la CETEP.